DJ Omi. Escuadro 138. Sabe que edito yo vengo desde temprano, que rindo mano a mano en todos los escenarios, dejándolo atrás a todo mi adversario. Así que voy a tomar porque soy extraordinario. Here we go, go, go. Here we go, go, go. Here we go, go, go. Que soy extraordinario. Here we go, go, go. Here we go, go, go. Here we go, go, go. Matando a la copia. Here we go, go, go, here we go, go, go, here we go, go, go.